le tocó vivir y que a partir de allí hace pública este tema, denuncia el devenir de todas esas cosas, que terminó con su hija recién nacida internada en el hospital de Ezeiza, y cuenta algunos detalles de lo ocurrido, pero también hay información que va surgiendo que se contradice con esto, ¿no? En realidad, con esto de que no hay pediatras. En la protesta después todo se magnificó y empezó a denunciarse que no hay pediatras directamente en Cañuelas. Y nosotros tuvimos acceso a la información o a información vinculada al tema y nos contaron que en la unidad sanitaria de Máximo Paz, el día que le ocurre el hecho a Alan, hubo pediatras desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y que justamente, y por mala suerte, el hecho que le sucedió a esta familia fue pasada a las 6 de la tarde. Que Díaz y su familia llegó a la salita pasada esa hora en comunicación con la doctora que habitualmente atiende a su niña en la salita de Máximo Paz. Que sí había un médico, pero que era un médico clínico que la atendió. Que es quien atiende y le da la primera información y habla de esa inyección que habla Alan. El primer diagnóstico. Que le da la nena. Y que es quien le informa que había médico en el Marcetti, un clínico, pero no hace un pediatra. Ahí la cosa está en duda entre si el pediatra le pide que se vaya directamente a Ezeiza y si le el médico. Que se, el médico le dice que se vaya directamente a Ezeiza, o es una decisión de la familia, teniendo en cuenta que no había pediatra en el Marcetti. Pero lo cierto es que no había pediatra. A nosotros nos cuentan, nos dicen profesionales de la salud, que hoy es imposible contener la demanda que hay de niños y de pediatras en la localidad de Cañuelas. Que en Cañuelas en particular son un montón los pediatras que hay, comparado con otros lugares, pero que así todo no alcanza. Y un ejemplo de esto es que vos podés recorrer cualquier consultorio privado de Cañuelas, pedir turno para un pediatra y no lo vas a conseguir. ¿En el ámbito privado? En el ámbito privado, porque los pediatras ya no pueden atender a más chicos, no tienen más lugar, no tienen más carga horaria para atender a más chicos. Y el problema que hay es que justamente no hay pediatras. Es un problema del sistema de salud que no hay más pediatras. Que el municipio no contrata más pediatras porque no hay dónde contratarlos. Después uno puede ver si se le paga más, se le paga. Pero no hay disponibilidad de pediatras. Y nos ponían el ejemplo del servicio de pediatría del Hospital Internacional Pena de Bahía Blanca, que anunció su cierre de la unidad de terapia intensiva por falta de profesionales en la materia. ¿Cerró la terapia intensiva de pediatría? Porque no hay pediatras pediatras intensivistas, digamos, para poder atender en Bahía Blanca, en una ciudad de 500.000 habitantes. Importante. Los profesionales entienden lo sucedido, pero también quieren aclarar que en Máximo Paz hay pediatras todos los días, de consultorio, y que no es habitual, porque es muy difícil de conseguir, pediatras de turno para unidades sanitarias. No hay pediatras, menos para unidades sanitarias, digamos. Y que en Máximo Paz los pediatras atienden todos los días en horario de consultorio, digamos. En ese marco nos contaron que allí se atienden más de 300 niños mensualmente y que se está armando un sistema de control para menores de mayor edad, pero que hay una atención y un seguimiento a más de 300 niños por mes en Máximo Paz, donde se atienden a muchos chicos de otras localidades también. Cuando hablamos de otras localidades, Ezeiza, Espegacini, digamos, por ejemplo. Pero lo cierto es que lo que te cuentan los profesionales que entienden la situación, que ese día hubo pediatra hasta las 6 de la tarde, que en Máximo Paz hay pediatra, pero que no alcanzan. Y que el escenario de este sector, de esta situación, es este. 15 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Ponele energía a tu aire. Ponele energía a tu aire. Contigo siempre vacaciones. Tequila por un montón de